La raza maya fue creado por supervivientes del diluvio universal. Y como dijeron, cuando ellos bajaron en la península, dijeron en su propio lenguaje: Tone, Talón, Ichumelun, Anji. Traducido al español quiere decir: nosotros venimos de una tierra que existió. Ahora, ¿cuál es esa tierra que existió si ellos son supervivientes del diluvio universal? Podría ser, no es, pero podría ser la Atlántida. El nombre de esta tierra a que ellos se refieren lo tienen escrito, pero está guardado, está escondido, está enterrado, como ellos esconden sus historias. Algún día se va a encontrar, y entonces se procederá a interpretar, a leer esto que está escrito, para que sepamos a qué tierra se refieren ellos cuando dicen que existió. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y hoy tenemos un programa con tres temas que yo creo igual más interesante. Vamos a comenzar conectando con Malibú, con California, porque vamos a hablar con Raúl Julia Levy, que es el productor de ese documental que va a aportar las pruebas definitivas sobre la visita extraterrestre a los mayas. Ya saben que la semana pasada dimos la noticia, ha aparecido en muchos medios de comunicación. Bien, pues esta noche tenemos al protagonista, al responsable de este proyecto, y vamos a hablar con él enseguida. Ese es el primer tema. El segundo tema que tenemos es pues unas jornadas que se van a celebrar a final de este mes y que de alguna manera quieren congregar a un montón de investigadores en torno a un fenómeno bastante clásico, la luz del Pardal en Albacete. Pues José Luis Tajada estará con nosotros esta noche y nos dará todos los detalles sobre esas jornadas y también sobre los últimos avistamientos de esa misteriosa luz. Y la segunda parte del programa, la segunda hora, la vamos a dedicar a un tema que es para muchos espinoso, pero para mí es apasionante: el mundo de la Iglesia de la Cienciología. Y para ello tenemos a Gabriel Carrión, que es pues recuperar a un viejo amigo aquí en el programa. Lo vamos a tener en el estudio y con él vamos a hablar largo y tendido sobre esa historia y sobre un libro que está a punto de salir, Scientology, la batalla más larga, un libro de Gabriel Carrión y que habla precisamente de eso, de la Iglesia de la Cienciología. Estos son los tres temas. Saludo de Ángel Nicolás, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. No, los mayas no son extraterrestres. Ya vimos dónde está su origen de ellos. Pero su lenguaje sí podemos considerarlo como algo extraterrestre, pero que tampoco viene de humanos. Esa era la voz de Félix Potchú, un auténtico maya que visitó nuestro programa hace muchos años, en 1992, cuando estuvo en Murcia para hacer un congreso de culturas americanas. Una personalidad realmente increíble, alguien que nos llenó de serenidad y de paz aquí el estudio, y nos dio a entender que el pueblo maya es un pueblo muy especial, quizá porque en la antigüedad pudo estar en contacto con una civilización muy avanzada, que le dio muchos conocimientos, que le dio muchos elementos que le fueron luego útiles a lo largo de su historia. Y ahora, seguramente, ha llegado el momento de sacar a la luz una información que para algunos sería por el bien de la humanidad. Y es que se está preparando un documental que se va a llamar Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá, el cual intenta de alguna manera dejar claro algo que hasta ahora es simplemente una sospecha. Y es que en tiempos remotos, hace muchos años, los mayas tuvieron un contacto con seres extraterrestres. Y de eso quedó una constancia, a través de elementos, a través de códices, a través posiblemente quizá de algún aparato tecnológico. Eso es precisamente lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Ha sido un verdadero terremoto mediático. El Guardian, periódicos de España como La Razón, como El Mundo. Bueno, yo creo que no ha quedado ninguna página web que se dedique al tema del misterio en todo el mundo que no haya tenido en cuenta lo que se ha estado diciendo. Y es que está a punto de tener visión directa de esas posibles pruebas de la visita de extraterrestres en la Tierra. Y el responsable de todo esto es un productor y actor de origen mexicano que actualmente reside en Estados Unidos. Además, una persona muy conocida y hijo también de un actor muy conocido y muy querido tanto por los españoles como yo creo por todos los amantes del cine. Él se llama Raúl Julia Leví. Raúl Julia, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de tenerte en el programa y de que hayas tenido la deferencia de concedernos esta entrevista. Sabemos que no has hablado con ningún otro medio sobre este tema todavía, de radio me refiero. No he hablado con ningún medio y pues como tú verás es un tema muy delicado, es un tema que ha sido muy delicado por muchos años. Quiero darte las gracias por invitarme a tu programa, es para mí un honor estar con ustedes esta noche. Pues el honor es nuestro y bueno, vamos a entrar, si te parece, en lo que se pueda contar, porque yo sé que tú todavía no quieres desvelar toda la historia, porque lógicamente eso se va a ver en ese documental, pero sí me gustaría un poco aclarar algunas dudas que nos han surgido a todos los que hemos leído pues diversos medios, ¿no? Porque, bueno, ya sabes lo que pasa, cuando se lanza una información, depende quién la transmite, a veces no se cuenta toda la verdad o se cuenta de alguna manera pues que no es exacta, ¿no? Se ha dicho, tanto en Reuters como en La Razón y otros medios, que las autoridades tanto de México como de Guatemala estarían de acuerdo con este documental y que te iban a facilitar a vosotros, a los que vais a llevar adelante este proyecto, pues todo lo necesario para poder llevar a cabo ese documental, con la posibilidad de entrar incluso en lugares donde hasta ahora no han entrado investigadores más que aquellos que han sido autorizados. ¿Esto es cierto? Pues mira, sí, ha sido un trabajo, una labor de muchos años. Esto obviamente no inició ayer ni hace un par de meses. Yo vengo trabajando en este proyecto desde más o menos hace 10 años y por lo mismo, por la cuestión, por la censura del tema, por lo que le quieras llamar, pues ha sido una tarea muy difícil, sobre todo porque cuando se hablan de estas cosas existen muchas oposiciones alrededor del mundo, ¿no? Entonces hay gente que no le gusta hablar de esto porque simplemente no quieren que salgan estas cosas a la luz. Entonces creo yo que fue una labor muy difícil, pero finalmente logramos convencer a varios países, tanto como a México y a Guatemala, de que nos dieran acceso a cierta información que es exclusiva, de carácter exclusivo. ¿Por qué? Porque se han generado muchas expectativas alrededor del mundo, sobre todo el famoso 2012, el fin del mundo. Eso es totalmente una mentira, eso es totalmente falso, pero sí hay documentación, hay evidencias de que se viene una era mucho, muy difícil para nosotros, una era de mucha, una era, le llaman la era de la muerte. Entonces, tenemos que hacer un trabajo en conjunto en todo el mundo, tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que abrir los ojos, tenemos que educarnos, porque estamos destruyendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, creo yo que hemos llegado a un punto donde el tiempo es precisamente, se presta para esto, ¿no? O sea, en diciembre 21 del 2012, todos sabemos que es el fin del calendario maya, y para los que no saben, bueno, pues se los estamos explicando hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces creo yo que es una fecha muy importante, y creemos que este material tiene que salir precisamente el próximo año, ¿no? Se habla en esas, lo que se ha comentado hasta ahora, incluso una entrevista que han publicado, una exclusiva que te han hecho en algún medio de comunicación escrito, se habla de posibles códices que han permanecido durante muchos años ocultos en bóvedas y criptas secretas. Se habla incluso de un lugar como Calakmul, donde no, tampoco muy conocido en el mundo, a pesar de que es muy importante, pero no muy conocido entre los turistas y demás, y que tiene una importancia como podía tener la Tikal o otros lugares de la cultura maya, de que posiblemente haya enterrado algo que es lo que podría cambiar esa concepción que tenemos del mundo. ¿Tú nos confirmas esto? ¿Realmente lo que vamos a ver no nos puede dejar ninguna duda? Porque otras veces sabes que se han hablado de estas cosas y luego siempre pues queda la posibilidad de que, bueno, pues un investigador diga una cosa, otro dice otra. Lo que vamos a ver es tan definitivo, Raúl, que cuando lo veamos ya no tendrá nadie ninguna duda sobre el tema. Mira, la información que se le va a presentar al mundo, yo bueno, primero, antes que nada, yo quiero aclarar esto. Yo soy actor y soy productor de cine. Yo no soy científico ni soy arqueólogo, pero contamos con la participación tanto del, ahora sí que del grupo más importante, el grupo más importante de todos, que es el alto mando del Consejo Maya, que son los que tienen toda esta información. El gobierno también tiene una parte de la información. Es un trabajo en conjunto, vaya. Entonces, hemos logrado reunir a personas como el profesor Stephen Hawking, arqueólogos, científicos, y coincidentemente todos los que hemos reunido están de acuerdo de que esta información salga. Se les ha puesto la información, se les ha presentado la información, y creemos, estamos totalmente seguros y conscientes de que no va a quedar lugar a duda. Es irrefutable. Se habla también de que vais a llegar a lugares, incluso de la selva, en los que antes nunca se había filmado, donde pueden haber incluso hasta pistas. Creo que habla incluso uno de los representantes políticos, habla de pistas que tienen más de 3.000 años de antigüedad y podrían ser perfectamente pues enclaves de aterrizajes de naves espaciales. ¿Esto lo puedes confirmar o todavía no podemos hablar de esto? Mira, yo puedo, primero, antes que nada, yo quiero aclarar eso. Esas declaraciones fueron hechas por mí. Ajá. A mí se me informó sobre esta información exclusiva, de manera exclusiva, pero también se me dio el permiso de hablar un poco de esto, más no dar detalles. Pero sí, se encontraron en las selvas, hay lugares muy remotos donde nadie ha entrado, se encontraron evidencias, se encontraron, ahora sí que como le dicen en inglés, landing pads, o pistas de aterrizaje de hace 3.000 años. Esas declaraciones no fueron hechas por el secretario de Turismo, fueron hechas por mí, pero por algún error de sonido, se las hicieron a él, ¿no? Pero en realidad son mías. Eso fue parte del briefing que a mí me dieron cuando se me habló de este tipo de información. Entonces, efectivamente, sí es cierto, todo eso, esa información que se ha documentado perfectamente bien y va a salir en el documental. Para que todos puedan ver esas evidencias, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión sobre algo que ya es muy antiguo, muy conocido, que es la famosa tumba de Palenque, que bueno, fue descubierta hace muchos años y que Esi von Däniken, yo creo que la hizo un icono de los que siempre hemos creído que los extraterrestres han estado aquí en la antigüedad. Es una cosa que para mí no cabe la menor duda. Quizá yo cuestiono mucho el fenómeno ovni actual, cuestiono a lo mejor muchos avistamientos de ahora, de los que pues bueno, a veces nos cuentan y pueden ser o no pueden ser, porque hoy en día pues estamos contaminados todos con el cine y con la ciencia ficción y demás. Pero claro, cuando te encuentras un elemento como este, como la lápida de Palenque, que yo creo que todo el mundo la conoce, donde se ve una persona que está manejando unos instrumentos, que además lleva un tubo que le entra en la nariz y que casi es una especie de versión en piedra de las cápsulas Géminis norteamericanas, yo creo que eso poca duda queda, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión y si lo que vamos a ver en el documental tiene algo que ver con esto. Mira, qué bueno que mencionas sobre el tema. El arqueólogo que descubrió la tumba de Pakal en Chiapas fue Alberto Rus, era mexicano francés. Él descubrió la tumba. Entonces el arqueólogo que se encargó de descifrar los códigos de la lápida, obviamente pues estaba, era parte del sistema, ¿no? Y de manera irresponsable, lo digo abiertamente, porque me lo han dicho a mí los científicos, me lo han dicho los arqueólogos totalmente independientes, que no tienen nada que ver con el sistema, y me lo han dicho también los miembros del Concilio Maya, que son los últimos que tienen la palabra en esto, ¿no? Que fueron traducidos de manera irresponsable y solamente le dejaron saber a la gente lo que ellos querían que la gente supiera. Entonces, en realidad, ya terminaron de traducir los códigos, creo que hace un año, terminaron de traducir los códigos de Palenque, de Pakal, y están completos, y esos van a salir a la luz también. Uh-huh. Eso es irrefutable. Uh-huh. Aparte de que hay otras cosas en Chiapas, hay otros descubrimientos que nunca dejaron saber, que fueron parte del descubrimiento de la tumba de Pakal, obviamente. Entonces, que no los dejaron saber porque en su momento no tenían tal vez el personal para traducir los códices, no contaban con el apoyo del Consejo Maya, y ahora que estamos trabajando en conjunto, y que son parte de esta gran labor, creo yo que se le va a informar a la humanidad de la realidad, la verdad de esos códices y lo que esos códices significan. Entonces, obviamente Pakal estuvo en contacto con ellos, él era un mensajero de ellos, él transmitía sus mensajes a la parte que le correspondía del mundo maya, donde él era el reino, él tenía su reinado en el área de Chiapas. Uh-huh. Entonces, eso es parte también del documental, o sea, las nuevas evidencias, los códigos traducidos como deben de ser, sin censura, como lo hicieron irresponsablemente anteriormente, ¿no? Sí, a veces los arqueólogos, que para mí son totalmente respetables, pero hay veces que cuando no, digamos que no les va la evidencia por el camino que la historia oficial quiere, pues fuerzan mucho a veces la máquina en el sentido de que sacan interpretaciones. Yo recuerdo alguna de las que se hizo en su momento de esta lápida, que bueno, era absolutamente rebuscada y absolutamente increíble. Con lo evidente que es, realmente era muy increíble. Yo te quería preguntar también, precisamente, cuando ahí en esa lápida se encontró pues lógicamente un esqueleto de un ser. Dentro del documental, ¿vais a tocar también la posibilidad de que aún queden restos o quede algún resto no humano en la tierra, una tumba que pudiera ser un ser de otro mundo? Mira, hay algo de eso también. Uh-huh. Hay algo de eso, pero el cual no estoy permitido hablar. Pero sí hay algo de eso. Ahora sí que lo pongo en boca tuya. tú lo acabas de mencionar. Bueno, sería una clarividencia. Y qué mejor que tú que lo acabas de mencionar, uh-huh. Porque así me ahorraste a mí el no meterme en problemas yo ahora. Efectivamente. Pero tú lo acabas de mencionar. Tú no lo has dicho. Yo no lo he dicho. Tú lo dijiste, pero te lo voy a corroborar. Te voy a decir que sí. Ajá. Hay mucho de eso, eso va a salir, eso va a ser parte de este documental también. Hay algo muy impresionante que creemos que a la gente le va a abrir los ojos, lo que estamos buscando con este documental es abrirle los ojos a la humanidad. Uh-huh. Abrirle los ojos a la humanidad. Ya los tiempos han cambiado. Estamos a punto de terminar un ciclo de 5,000 y picos de años, de acuerdo al calendario maya. Inicia otro, pero el ciclo que inicia es un ciclo destructivo para la humanidad. Es un ciclo destructivo donde corremos el riesgo, la humanidad está en riesgo de extinguir, de una extinción casi total. Estamos hablando de tres cuartas partes de la humanidad. Mm. Se habla en los nuevos códices que los mayas ven un mundo de gente correr por todos lados cayéndose muertos al paso que van, y dicen que se van a contagiar con el aire de la muerte, ¿Qué quiere decir esto, el aire de la muerte? Pues obviamente estamos hablando de una guerra nuclear. O sea, ¿qué otra puede ser? Que van a respirar el aire de la muerte y van a caer muertos. Entonces, obviamente estamos entrando en una era en la que no se le quiere, no, seguimos con el afán de no informar a la gente, seguimos con el afán de querer controlar, pero yo no sé qué es lo que quieren controlar, si el mundo está pidiendo esto a gritos ya. Sobre todo los jóvenes son la mayoría, son los que están pidiendo esto, y por tal, ellos van a ser responsables de llevar este planeta por el rumbo correcto. Claro, nosotros somos parte de los jóvenes también. Entonces, obviamente somos parte de ese gran cambio. Tenemos que luchar con ellos, porque sí estamos en un riesgo total, esa es la verdad. Y me da mucha tristeza decirlo, ¿no? Porque yo qué más quisiera que abriéramos los ojos. Mira lo que está pasando alrededor del mundo. Eso no se tiene que explicar mucho. Mira lo que pasó en Egipto. Mira lo que pasó en Trípoli. Mira lo que pasó en Grecia. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Mira lo que está pasando alrededor del mundo. Creo que hoy hay una marcha global. De los indignados. De los indignados. Entonces, mira lo que está pasando. Y esto no es ni la sombra. Lo que hemos visto no es ni la sombra de lo que vamos a ver en el próximo ciclo. Ajá. Hablan, hay fechas sobre el 2013. Fechas que van a traer mucha tristeza y muerte a la Tierra. Entonces, yo no sé exactamente lo que hay ahí, pero eso es lo que se me ha dicho, de que se hablan de algunas fechas muy muy tristes en el 2013. Todo esto, de alguna manera, va a estar dentro del documental también, como esas traducciones de las profecías, ha habido muchas interpretaciones, pero quizá nunca la definitiva del Concilio Maya, en este caso, que es el que tiene autoridad, en todo caso, pues para interpretar los textos mayas, supongo. Nadie tiene autoridad sobre la autoridad máxima en esta materia, que es el alto mando del Consejo Maya, del Concilio Maya. Nadie tiene más autoridad. No hay un arqueólogo en este mundo que tenga más autoridad que ellos. Ellos conocen sus códices, ellos conocen su lenguaje, ellos conocen perfecto. Y sobre todo que este lenguaje es muy complejo. Es casi un lenguaje extraterrestre, o sea, no. Es un lenguaje que no tiene nada que ver con nada humano. Lo decía el anciano maya que tuvimos aquí en el programa, que era un lenguaje de origen extraterrestre. Y la escritura pues, también. Mira, es un lenguaje de origen extraterrestre, esa es la verdad. Ese fue el mensaje que se me dio a mí del alto mando del Concilio Maya en México. Que no es un lenguaje humano, que es un lenguaje muy complicado, pero ese lenguaje está basado en números. O sea, lo más raro de todo esto, lo más increíble de todo esto, es de que el lenguaje maya es un lenguaje basado en números y en astrología. La matemática, o sea, que es el lenguaje universo, vamos, el lenguaje del universo. ¿Eh? La matemática, ¿cómo puedes explicar eso, que hay una lengua que esté basada solamente en números y astrología? O sea, ¿de qué manera se puede explicar eso? Mira qué complejo es. Desde luego. Pues, ¿cuándo podremos ver ya este documental? ¿Cuándo lo vais a estrenar? Mira, estamos planeando sacar el documental al aire el próximo año. Creo yo que por ahí, por septiembre, octubre, esas fechas. Obviamente pues no tenemos la fecha correcta, porque tenemos que ver cuál es el spot que nos asigna, ¿no? Que nos asignan en el cine. Entonces, pero sí va a ser en el 2012. Pues ya no sabes cómo estamos deseando de ver todo eso. Y me decías ayer fuera de micrófono que la semana que viene es posible que haya otra declaración vuestra o algo que puede también ser muy interesante y que lo vais a hacer público, ¿no? Pues mira, estamos todavía debatiendo sobre si sacamos una evidencia, una foto que tenemos, que obviamente pues... Es algo muy impresionante, la verdad. Es algo muy impresionante. Estamos todavía viendo eso, pero creo que sí lo vamos a hacer, ¿eh? Creo que va a ser lo más correcto. Creo que el mundo, creo que la humanidad se merece este regalo. Digo, este es como un adelanto, que lo tomen como un adelanto de lo que viene. Lo que viene después. Entonces, es algo sumamente importante. Entonces, creo que lo vamos a lo vamos a hacer, estamos viendo eso y bueno, y lo haríamos por medio de Reuters, ¿no? Sabes que igual que hay mucha gente que está entusiasmada con este proyecto, también hay detractores y hay gente que está pues poniendo una nota crítica en todo ello. Supongo que eso tú lo esperabas de alguna forma. ¿Crees que es algo que es previsible? Ayer precisamente hablábamos de un artículo que no te había gustado nada de un periódico español y bueno, la verdad es que siempre va a ocurrir eso cuando se hace cualquier tipo de iniciativa y sobre todo si va encaminada a hablar de extraterrestres, pues siempre va a haber pues personas escépticas que bueno pues que se opongan, ¿no? Mira, pues curiosamente ayer estaba viendo un artículo, como lo mencionas tú, de un periódico muy de mucho prestigio en España, ¿no? Y la nota la escribió un bloguero, porque no es ni reportero. un reportero serio no escribe esas tarugadas. Este tipo se escribió para el periódico, para el línea, y la verdad me sorprendió muchísimo lo que dijo. O sea, me quedé anonadado. Dije yo, ¿cómo es posible que un periódico con tanto prestigio, con tanto nombre, como es El Mundo, le permita a este tipo de personas que escriban ese tipo de artículos en sus blogs, digo, principalmente en el blog del periódico? La nota ahora sí que es la nota parece de un chamaco de secundaria que está estudiando para periodista. Entonces, me imagino yo, después de ver las tarugadas que escribió en ese periódico, pues el pobre, ¿qué podría decir del profesor Stephen Hawking? Imagínate. Entonces, La nota es un asco, la verdad. Digo, si hubiera estado escrita por un periodista serio, si hubiera estado escrito por una persona seria como tú, entonces, caray, o sea, yo me abro a debatir, ¿no? Con todo gusto. Con todo gusto debato el tema. Pero digo, o sea, en esas circunstancias no valen la pena ni volverla a ver. Bueno, eso siempre va a ocurrir siempre, ya sabes que va a haber siempre pues detractores y lo importante siempre. Es que yo estoy de acuerdo contigo, es decir, que haya discrepancia es sano y es bueno, pero siempre y cuando se hable sobre argumentos, se hable sobre discutir pruebas, discutir razonamientos. Lo que no es de recibo es que se descalifiquen a las personas simplemente porque digan algo o opinen de una manera. Eso sí que no tiene ninguna justificación. Y eso, claro, pues, eso fue lo sorprendente, claro. Que es lo sorprendente del artículo, ¿no? Yo creo que el periódico debería tener más cuidado con esas personas que tienen ahí escribiendo, que no son reporteros, periodistas. En mi opinión, ese hombre no tiene nada de periodista. Pues Raúl, la verdad es que estamos deseando de ver ese documental. También estamos deseando que a ver si adelantáis esa fotografía para tener un poco un aperitivo, ¿no?, de lo que va a ser luego el documental. Y nada, pues quiero darte las gracias por haber tenido la gentileza de estar con nosotros esta noche, de contarnos todas estas historias que nos has contado, que yo creo que nos dejan muy claro todo lo que se está haciendo en estos momentos y cuál es el estado de la cuestión. Y nada, simplemente pues agradecértelo y bueno, decirte también que somos ahí en España, o éramos todos muy muy seguidores de tu padre y por supuesto también de ti como actor, y que la verdad es que sí, es un honor tenerte aquí en el programa. Bueno, el gusto es mío, fue un honor de verdad participar contigo en el programa y con todo gusto estoy a la orden, ya sabes que cuentas conmigo. Pues en cuanto haya más noticias, si se puedan dar más noticias, encantado de que las podamos dar en el programa. Con todo gusto. Raúl, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo a todos los españoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El último peldaño. Tras la Segunda Guerra Mundial, radioaficionados de todo el mundo comienzan a detectar extrañas emisiones en onda corta, formadas por señales, códigos y números procedentes de estaciones de origen desconocido. Comunicaciones entre espías, códigos secretos militares o tal vez un juego. Su presencia en el espectro radioeléctrico se prolonga en el tiempo. Nadie confirma su nacionalidad, pero continúan emitiendo. Viernes 21 de octubre, 11 y 5 de la noche. El misterio de las estaciones de números. En el último peldaño, Onda Regional. Desde hace más de un siglo, una misteriosa esfera de luz sorprende a los viajeros que circulan por las carreteras próximas a la población de San Pedro, en Albacete. Una bola de fuego de pequeño tamaño, también llamado candil del diablo, pues lleva sembrando el pánico desde hace generaciones a quienes se han cruzado con ella, provocando en varios casos intervenciones incluso de agentes de la autoridad. Este fenómeno suele aparecer fundamentalmente en esta época, en los meses de octubre y noviembre, y ha pasado de alguna manera a formar parte de ese catálogo nacional de las denominadas luces populares o luces de difuntos. Estamos hablando de la luz del Pardal. Bueno, ya llega la época en la que de alguna manera todos recordamos ese fenómeno, y bueno, yo creo que lo hace muy bien nuestro invitado, porque ya llevan con este 8 años en el que van pues haciendo yo creo que un evento interesantísimo, que es reunir a una serie de investigadores para hablar de este tema, y además en el entorno, lógicamente, donde pasa este misterio. José Luis Tajada, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el último peldaño. Un privilegio para mí. Pues la luz del Pardal, algo que cada vez que llega esta época del año, yo creo que todos los investigadores nos acordamos de ella, y de alguna manera pues sigue sin explicarse, un misterio de esos que pasan los años, pasan las décadas y ahí está. Ahora vais a hacer las octavas jornadas, ¿no es así? Sí, de manera discontinua, porque digamos que las primeras tuvieron lugar, si mal no me acuerdo, en el Día de Todos los Santos del año 96, sí. Que fue más o menos la época en la que apareció en la prensa especializada pues este inquietante fenómeno, que ya forma parte, como bien has comentado, de la tradición y del folclore, que se denomina la luz del Pardal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues desde aquella primera época ya han pasado 15 años y ha habido 8 jornadas, en las cuales, bueno, pues ante todo lo que se intenta es que las personas que sienten curiosidad por este fenómeno pues tengan un punto de encuentro donde, bueno, pues poder aprender más sobre las tradiciones, el folclore, los testimonios que existen, y también, creo que pues es casi lo más importante, ¿no? Diferentes investigadores pues se dan cita para compartir con todas las personas, y entre ellos sus conocimientos sobre el tema. Interesantísimo. Mira, estaba aquí en el estudio, que va a intervenir en la segunda parte, pero yo voy a pedir a que intervenga Gabriel Carrión. Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha dicho? Sí, cuando ha dicho lo de las jornadas. A mí me pilló trabajando en Televisión Española, uh-huh, en aquella época, en un programa con Chicho Ibañez Serrador, y recuerdo la historia. Y luego me ha venido a la mente, cuando hablabas del tema, muchas conversaciones con Salvador Freisedo, es jesuita, cuando hablábamos de este tipo de fenómenos a finales de los 80, principios de los 90, que sobre todo en este caso concreto, no de la luz del Pardal, sino en estas esferas, siempre hablábamos de la Edad Media y de que en muchas ocasiones nos traían leyendas de íncubos y de súcubos. Se creía en un momento determinado que eran manifestaciones de lo espiritual, y hay recogidas historias de lo espiritual, pero sobre todo relacionadas con seres que venían teóricamente del infierno, ¿no? Uh-huh. Una cuestión muy medieval. Sí, además es que la época y la fecha, ¿no, José Luis? Es precisamente esa, sí, esa noche casi terrorífica. Me ha venido a la mente, claro, toda en que casi no, porque hay quien asocia esta luz del Pardal al fenómeno ovni. Sin embargo, yo es que la veo más en el otro campo, ¿no? Lo que decía Gabriel tiene mucha razón. En este caso en concreto, nos podemos remontar incluso varias decenas de siglos anteriores, ¿eh? Sí. No olvidemos que en esta misma zona, a escasos 300 metros de donde se le presupone aparece la luz del Pardal, existen vestigios arqueológicos que pertenecen a la época íbera. No olvidemos que ahí fue hallado el famoso Timiaterio, que es una estatuilla de bronce de aproximadamente unos 35 centímetros de altura, donde aparece pues el cuerpo de una mujer que sostiene sobre su cabeza una especie de flor de loto, sobre la cual también podemos encontrar pues lo que algunas personas han denominado como orbe, ¿no? Como si de alguna forma, uh-huh, se pudiese representar, estamos hablando por supuesto de teorías, ¿no?, con esta presunta luz que algunos también han relacionado directamente con la posible muerte de Amílcar Barca, que fuera el padre del gran conquistador, ¿no? Que huyó de Alicante tras esa, esquilmar la ciudad de Acraleuca, el actual Alicante. Yo he vivido en Elche muchísimos años y me viene a la mente toda la historia. Te viene toda la historia con la Aníbal, dama de Elche, con los íberos. Eso es. Pues la leyenda cuenta que precisamente en el río Córcoles, que es el que pasa por toda la Vega del Pardal, según los diferentes textos históricos que hay, pudo ser donde falleció este gran conquistador, ¿no? Y para los que no sepan todavía de qué estamos hablando, que a lo mejor alguno queda, sobre todo gente muy joven, resúmenos así muy rápidamente en qué consiste el fenómeno. Pues el fenómeno es un fenómeno que lleva apareciéndose prácticamente desde principios del siglo XX y es la manifestación de un orbe, una especie de bola, una luminaria, como tú bien definías al principio, un candil de difuntos, una luz del diablo, lo denominan algunos, que durante un trayecto aproximado de 2,5 kilómetros, de manera paralela a la carretera, pues parece acompañar a los vecinos de San Pedro, Casas de Lázaro, que son las dos poblaciones comunicadas por esta vía, y que bueno, que aparece en una determinada zona, muy cerquita de Casas de Lázaro, y acompaña a escasos metros, siempre a la misma velocidad que el testigo, pues a las personas que por ahí circulan, hasta desaparecer en dirección a una transversal, una vía de polvo, un camino de tierra que cruza la carretera, 2,5 kilómetros de su origen, en dirección a Casas Navarretes, lo que anteriormente, bueno, pues hace muchos años, porque fue derruida, existía allí una alquería, una pequeña finca, una construcción, es una serie de casas, donde, bueno, pues los pastores ya dejaban constancia de que esta luz la veían acercarse hasta desaparecer, y además eran testigos de todo tipo de fenómenos extraños, como pueden ser, por ejemplo, la levitación de objetos, bueno, pues el ver cómo esas luces eran capaces de dividirse en varias, incluso provocando en los testigos pérdidas de tiempo, e incluso, bueno, pues últimamente se rumorea, nosotros estamos ahora mismo preparando una serie de grabaciones, pues para poder mostrarlas a las personas que vayan a estas jornadas y para poder elaborar diferentes colaboraciones en radio, de testimonios que, bueno, año a año siguen manifestando que esta luz sigue existiendo y que sigue acompañando a las personas que en esta época transitan por allí. Sí, solo dos cuestiones. Los fenómenos luminosos podían, quizá como en este caso, me imagino, ser positivos, pero me ha recordado mucho una historia que hicimos hace muchos años en Aporriño, en un pueblecito gallego, hablando con una paisana de un caso relacionado con la Santa Compaña. Y ella recuerda que iba con su madre de pequeña y en un cruce de caminos, en una especie de calvero, se vio una luz que se movía de una manera lenta, que desapareció en un recodo y que me ha llamado muchísimo la atención, porque son fenómenos. En Asturias también recuerdo dos casos relacionados básicamente con lo mismo, trayectos muy concretos, repetición incluso de testigos de padres a hijos o de madres a hijas que recuerdan haber vivido este tema, y bueno, la verdad es que es ciertamente impresionante, ¿no? Sin olvidar, y a lo mejor deberían de investigar, el tema de las connotaciones de carácter sexual que tendrían que ver sobre todo con la época de la Edad Media, que también se daban en este tipo de lugares. Siempre hay algún caso raro por ahí, seguro. Sí, a mí me llama mucho la atención lo que comentas, porque yo viví bastantes años en Vigo y recuerdo las leyendas que hay concernientes a la zona de Oporriño, ¿no? Sí, sí. Y también, como bien comentabas, en la zona de Asturias, lo que ellos llaman la huestia, ¿no? Sí. Esa luminaria también, ese candil de difuntos que además se aparece por esta época. Yo de todas formas tengo que reconocer que dentro del escepticismo que siempre sanamente intento mantener, ¿no? No descarto las explicaciones de tipo más natural, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, por la proximidad que tiene Albacete, que es la ciudad pues donde todavía me mantengo muy unido a ella, pues hemos podido hacer diferentes tipos de investigaciones desde el punto de vista más técnico, más científico, y bueno, pues hemos encontrado una serie de anomalías y una serie de similitudes entre todos los avistamientos que bien podrían dar paso a una interpretación de esta luz como un fenómeno físico que podría entrar dentro de lo que se denominan rayos bola o rayos globulares, ¿no? Nos encontramos en una zona que tiene una humedad muy baja, es una zona donde ahora, precisamente en esta época, es donde esa humedad pasa a ser todo lo contrario, porque son las primeras precipitaciones, salvo en extraños años como este, ¿no? Que parece que nos han robado las nubes. Pero además es una zona donde eléctricamente se manifiestan todo tipo de anomalías, hasta tal punto que ya los propios pilotos que están en la base de los Llanos y que allí, bueno, pues cumplen con su labor, ellos muchas veces nos han comentado que circunvalando las aerovías que hay sobre esta zona, pues ellos han sido testigos de todo tipo de anomalías en los equipos que llevan, ¿no? Pero hay una cosa que también está clara. Yo, que en mi otra vida fui muy escéptico, he de confesar que repasando y recordando casos que me están viniendo a la mente, recuerdo casos de bolas de luz que en un momento determinado incluso han llegado a atravesar fuselajes de aviones, y hay pilotos que cuentan que en un momento determinado, es decir, que los fenómenos luminosos son realmente muy peculiares, y yo creo que también en este caso habría que contextualizarlos mucho. Yo pienso que cuando se producen en un determinado momento estaríamos hablando de fenómenos relacionados con lo que podríamos llamar el folclore popular local, y que eso no quita para que existan otro tipo de fenómenos que se manifiesten de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Creo que son fenómenos diferentes, uh-huh, cuya interpretación no se superpone, ¿no? Pueden ser perfectamente fenómenos relacionados con una cosa, con el folclore, y fenómenos relacionados con avistamientos. Sí, puede haber varios casos distintos, claro, y cada uno de ellos tiene una explicación, claro, lógicamente. José Luis, para poder acercarnos a este evento de estas octavas jornadas, ¿qué hay que hacer? Pues para todas las personas que quieran tener más información, yo les invitaría a que se diesen una vuelta por Facebook, porque va a ser lo más rápido, uh-huh, y buscasen, bueno, pues simplemente con poner en la parte de arriba en el buscador La Luz del Pardal, pues ahí podrán tener acceso a las diferentes cosas que estamos organizando. También este año hemos intentado, pues para evitar lo que sucedió en otros años, ¿no?, que acabamos bastante tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada, y ya que ha habido personas que han bajado y han subido desde sitios tan dispares como Bilbao, Cádiz, Valencia, suele venir mucha gente de Madrid, pues que tengan que hacer carretera a esas horas de la noche, pues bueno, también hemos localizado una serie de turismos rurales muy económicos, pues para que las personas que quieran hacer noche allí puedan hacerlo. Uh-huh. Y luego, bueno, pues iremos dando debida cuenta de las diferentes ponencias que haremos, porque este año lo que intentamos es hacer unas jornadas que sean diferentes. Me explico. Lo que intentamos es que personas venidas de toda España, y de investigadores conocidos por todos, otros investigadores que están empezando ahora, pues puedan tener su tiempo para exponer sus teorías o para poder contarnos sus investigaciones en periodos de tiempo muy cortitos, 10, 15, 20 minutos, y que después pues las personas que ahí asistan puedan preguntar, manifestar su curiosidad y hacernos también partícipes de sus inquietudes. Entonces intentamos que sea algo muy muy muy dinámico. Queremos que empiece pues el lunes, víspera de Todos los Santos, para que la gente, bueno, pues a las 4 de la tarde, ¿no?, tomarnos ese primer café para conocernos todos, después empezar con las ponencias y más tarde pues hacer lo que hemos hecho todos los años, que es cenar tranquilamente, irnos a la zona de la Quéjola, si este año por fin conseguimos permiso para poder acceder a ella, pasar allí pues una velada agradable, intentando ver la Luz del Pardal, que bueno, a ver si algún año sale y nos da un susto, y luego pues más tarde pues ya retirarnos y pues continuar la tertulia ya cubierto en una de las mayores casas rurales que hay en la zona. Uh-huh. Sería simplemente entrar en esa página de Facebook para poder apuntarse, recoger información y, bueno, y a partir de ese momento acercarse a la zona del Pardal para ver si efectivamente este año hay suerte. En las anteriores ocasiones no ha habido suerte ningún año, ¿verdad? Y nos dan un susto. Hombre, pues nosotros, mira, curiosamente estoy preparando ahora para Radio Nacional de España, pues como sabrás estoy colaborando con Miguel Blanco, uh-huh, testimonios en la zona, y bueno, estoy hablando de la semana pasada, una persona que, bueno, pues nosotros no conocíamos como testigo, pues tuvimos la fortuna de estar entrevistándola. Es una persona que se dedica al transporte de mercancía y nos pudo enseñar en la pantalla de su teléfono móvil lo que según él es la primera grabación de La Luz del Pardal. Uh-huh. Y es en un iPhone, se veía perfectamente con la calidad que dan estos dispositivos, bueno, pues desde la cabina del camión, como una pequeña esfera luminosa situada a 10, 15 metros de distancia por delante de él, pues bueno, iba intentando no salirse de la carretera, por decirlo de alguna forma, y acompañando durante una serie de kilómetros perfectamente reconocibles en el trayecto que decíamos antes de esta pequeña esfera luminosa. Entonces, bueno, pues el fenómeno está ahí, sigue ahí, ¿no? ¿Ese podría ser quizá el último caso registrado? Pues que a nosotros nos conste, sí, aunque realmente este año, y puede ser también, como comentaba anteriormente, una relación directa con la climatología. En este año que ha sido especialmente seco en la zona, la verdad es que se está volviendo a hablar más de la Luz del Pardal. Digamos que los testigos que hasta nosotros han llegado digamos que han sido bastante más grandes que los últimos 2-3 años, donde prácticamente los avistamientos han sido de 1-2 personas. Este año estamos hablando de que pueda haber más de media docena de posibles testigos que han visto la luz, o que por lo menos ellos manifiestan haberla visto, y que, bueno, pues han seguido este trayecto que desde hace más de un siglo llega acompañando a las personas que por allí circulan. ¿Nunca habéis tenido noticias de que las personas que han tenido esta visión, esta experiencia, posteriormente hayan vivido alguna otra experiencia común? Sí, sí. Sí, además, dentro de lo que es la propia fenomenología, ya lo que son recopilando los testimonios desde los más antiguos, o sea, no olvidemos que, por ejemplo, nosotros hemos podido recopilar de testimonios de las personas que los vieron a, bueno, los años 30, años 40 del siglo pasado, como por ejemplo Cristino Cuerda Felipe, ¿no? Eliseo Rosa y su hermano Emilio, por ejemplo, ellos nos comentaban que no solamente las personas de aquella época veían la luz, sino que además, bueno, hubo incluso personas que decían haber recibido un comunicado y que, bueno, pues todavía se han negado a decir qué es lo que realmente esa luz les dijo. También hay personas que se podrían relacionar o directamente con la luz sus propios fallecimientos. Nosotros, como comentaba, la semana pasada estuvimos por allí investigando, cerrando una serie de testimonios que teníamos y, por ejemplo, pues encontramos datos que no conocíamos. Y es que en una de las curvas, lo que llaman la cuesta de la máquina, que es donde se supone que aparece esta lucecilla, bueno, pues hay una pequeña lápida con una inscripción de una persona que falleció allí en un accidente de tráfico, estamos hablando del año 1952, y que se podría relacionar con este tipo de apariciones, ¿no? La verdad es que son casi argumentos estremecedores que hacen pensar que no sé si es tan interesante ver o no ver la luz del Parga, porque está claro que cuando ves un ovni, bueno, luego, salvo que te aduzcan, no hay otra cosa, ¿no? No, pero bueno, no olvidemos, Joaquín, por ejemplo, mira, muy cerquita de allí, y ahora estamos hablando, ¿no?, en ese trayecto que une Casas de Lázaro con San Pedro con Cañada Juncosa, con Casas de Lázaro, sino con Cañada Juncosa, lo que sería la prolongación yendo hacia Albacete, ¿no? Ahí sí nos encontramos testimonios de avistamientos ovni y de testigos que han tenido pérdidas de tiempo, incluso la caída del cielo de tremendas planchas en pleno mes de agosto de hielo, que han llegado a generar desperfectos en los vehículos. Entonces, por ejemplo, recuerdo ahora mismo de memoria el testimonio de Vicente Alfaro, que él, bueno, pues comentaba como un extraño objeto de color rojizo le acompañó durante una serie de kilómetros. O, por ejemplo, como otras personas, como por ejemplo Ramón López, pues estuvo ayudando a varios vecinos a rastrear la zona, estamos hablando de principios de la década de los 90, porque según ellos había caído un objeto volante no identificado de un gran tamaño que jamás se pudo localizar. Uh-huh. Pues la verdad que sí que son cosas impresionantes. Testimonios, sucesos, todo en torno a una zona geográfica, una zona que está muy cerca de la región de Murcia, por cierto, que yo creo que de aquí también se acercará mucha gente ahí a esas jornadas, y que desde luego sigue siendo un misterio después de casi, o más de un siglo, mejor dicho, algo verdaderamente impresionante. Por cierto, José Luis, tenemos que hablar contigo en el futuro. He leído un trabajo tuyo sobre un proyecto de investigación en Belchite de psicofonías que me parece magistral, Y después de mis experiencias en Belchite, te aseguro que me hace mucha ilusión. Yo he estado en Belchite y tengo que reconocer que muy a mi pesar, porque yo digamos que soy más rata de laboratorio, pero muy a mi pesar tengo que reconocer que es uno de los 4 o 5 lugares de España que merecen la pena ser investigados. Ahora, también tengo que reconocer que viendo lo que estoy viendo últimamente en televisión, me dan ganas de llorar. O sea, los que nos hemos dedicado a investigar esto y bueno, no pretendo ponerme a tu altura porque ojalá pudiese tener yo el bagaje y la experiencia que tú tienes en este campo, pero estarás conmigo que un misterio como el de Belchite merece la pena ser investigado más en profundidad. Por eso me gustó mucho el proyecto que leí tuyo, me parece muy serio, muy riguroso, y tenemos que hablar porque me gustaría, aparte de hacer un programa contigo, pues colaborar todo lo que pueda, en ayudarte todo lo que esté en mi mano en ese proyecto, que me parece una muy buena iniciativa. Pues lo estamos comentando en Facebook como invitación para todas esas personas que quieran acudir a para estar con nosotros el día 31 de octubre ahí en San Pedro, en Albacete. Yo les avisaría y les aconsejaría que se trajesen la grabadora, porque va a haber varios equipos que van a venir y que precisamente pues vamos a hacer algún tipo de experiencia para poner a punto esta macro investigación que estamos pensando pues poder ejecutar en Belchite, diferentes equipos con diferentes métodos para trillar aquello y ver si realmente pues allí las psicofonías que se obtienen pues son tan espectaculares como las que hay, o incluso si las podemos conseguir mejores, pues mejor para todos, ¿no? Pues de todo eso hablaremos en una próxima entrevista. El tiempo no da más de sí. Muchísimas gracias, José Luis Tajada, y que tengáis muchísima suerte y mucho éxito de participación en esas jornadas de la luz del Pardal. Un placer haber estado con vosotros y a vuestra entera disposición. Un abrazo. Un abrazo.